En este contexto de celebraciones y fiestas, la organización Familias TEA de Viedma y Patagones lanzó la campaña Felices Fiestas para Todos, para visibilizar las consecuencias de los estruendos y la pirotecnia en personas con trastornos del espectro autista. Por ello, se reunieron en el Consejo Deliberante para coordinar acciones en conjunto. Bueno, nosotros somos papás, mamás de niños con TEA. Tenemos un grupo donde estamos tratando de visibilizar estos momentos que nos toca vivir a nosotros como familia. Es por eso que llegamos hoy en esta mañana a esta reunión aquí con el defensor, que nos atendió muy amablemente en este lugar, darlo a conocer un poquito más, visibilizarlo un poco más a la sociedad. Y desde ahí nosotros, por ejemplo, comentamos qué es lo que nos pasa a nosotros como familia, qué les pasa a nuestros hijos en los momentos de estruendo. Encima de este año empezamos un poquitito más temprano en las cuestiones de los festejos del Mundial, que a todos nos encantó, pero bueno, siempre hay algún estruendo fuerte, así como los ruidos molestos de los autos, muy fuerte. Yo en mi caso, mi hijo se asusta generalmente con el ruido de las motos, los ruidos fuertes de motos. Pero bueno, en estos días ya estamos palpitando esto de la fiesta, de los cohetes, y bueno, lo que nosotros decimos que por eso un poquito nuestra campaña este año era Felices Fiestas para Todos. Nosotros queremos vivir una feliz fiesta. En Viedma, la ordenanza de pirotecnia cero está vigente desde el 2017. Son cada vez más los municipios del país con legislaciones similares. Sin embargo, más allá de la prohibición de la pirotecnia de estruendo, las familias apuntan a generar conciencia y la posibilidad de ponernos en el lugar de las y los otros. Sobre todo creo que esa ordenanza en este año se trató más por el tema de las mascotas, ¿no? En el año 2017, porque el TEA no era muy visible, o sea, por ahí las familias estaban más resguardadas, porque generalmente cuando uno lleva un diagnóstico hacia su casa, uno se mete un poquito más para adentro, ¿no? Se resguarda y dice, bueno, no, acá no puedo ir porque va a haber mucho ruido, no voy. A tal lugar no puedo ir porque que el nene se me dispara, bueno, no voy. Pero bueno, somos familias que queremos vivir de manera normal como vive cualquier otro. Y es por eso que hemos llegado a reunirnos esta mañana acá para poder hablar un poquito sobre esto y reforzar temas. Desde Radio Encuentro, en Viedma, Río Negro, informamos para Farco.